Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Estamos en Radionauta, transmitiendo por la sintonía 106.3 y radionauta.com.ar, desde los estudios de nuestra radio en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, aquí en la Avenida 60, entre 10 y 11 de La Plata. Hoy con una emisión especial, una entrevista que organizamos con toda la producción de los periodísticos de esta emisora que transmite desde el 2011 aquí en la ciudad de La Plata. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado, el motivo por el cual estamos aquí, el señor Hernán Cassiari, escritor, que está aquí junto a mí. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo va eso? Todo Bien, bien. todo bien. Bueno, para quien no lo conoce o para quien le suena un poco de refilón, Hernán es un escritor, como ya dije, también un aventurero editorial, podríamos decir, bloguero, de esa generación de bloggers que salió a fines, va a principios de este milenio, podríamos decir, en ese momento que los blogs tuvieron su gran momento, digamos, un momento de explosión, pero el caso de Hernán se diferenció de los demás en el sentido de que eso potenció una experiencia editorial posterior, que primero que tomó, retomó es el nombre de su blog, Orsay, para formar primero una revista que se llamó Orsay y luego un editorial que también lleva el mismo nombre y que es el motivo quizás principal por el que lo queríamos entrevistar. Pero Hernán, empecemos por el principio. ¿Qué te trae acá a la Argentina, siendo que ya desde hace unos años vivís en España? Vivo hace 15 años en España y vengo muy seguido a La Plata, no tanto a Argentina. Vive mi hermana acá, mi vieja. O sea, casi toda mi familia está en La Plata, entonces vengo a visitar. Y siempre aprovecho cuando vengo a visitar para hacer alguna reunión con lectores. O sea, la mayoría de mis lectores está en América y no en Europa. Entonces, siempre que cruzo el charco grande, trato de estar un rato en Buenos Aires, un rato en Lima, un rato en Medellín, un rato en México, conversando con lectores más que nada, o sea, haciendo lo que se puede hacer con un lector cuando no tenés una editorial multinacional que te distribuye, entonces ellos eligen a dónde tenés que ir. Cuando tenés esa suerte de que no elijan a dónde tenés que ir, vas a donde querés, entonces hacemos firmas de libros en una librería, o yo suelo hacer recitales de cuentos, y estar charlando mano a mano con lectores. O sea, en este caso justo se daba la coincidencia de que en La Plata estaba la Feria del Libro, entonces estuve 3 días enteros, un domingo presentando un libro nuevo, un miércoles firmando en un par de stands de gente amiga, y ayer haciendo un recital de cuentos en el Cine Select, en el primer piso. Y eso, mientras tanto estoy con la familia y comemos asado y vamos a la Modelo y vamos a este lado y al otro y no se la paso bien. La experiencia de los clubes de lectores, que es, vos lo contás como una de las principales motivaciones de por qué el blog se convirtió en una aventura editorial en el sentido de la revista y después la editorial misma. ¿Cómo fue surgiendo eso y cómo lo ves ahora? Porque en su momento, digamos, eso te dio mucha energía a vos para seguir escribiendo. ¿Y cómo eso se fue manteniendo en el tiempo, luego de la experiencia del Club Orsay, de la experiencia de los bares, la experiencia también de los distribuidores, entre comillas, que bueno, yo también formé parte de eso y era una experiencia bastante interesante porque era digamos, el único motivo para reunirse y conocerse era leer. Sí, es muy loco. A mí no me gusta empezar a pensar en que Internet fue el que propició todas estas cuestiones. Yo me acuerdo de hacer revistas en séptimo grado con Chiri. Y en toda la secundaria también usar los mimeógrafos y después las fotocopiadoras y después las pequeñas imprentas de los diarios del pueblo. Y cuando terminó el secundario fundé una revista y después fundé un periódico en Mercedes. Y después empecé a trabajar en Capital. sea, que para mí el hecho de generar comunicación es anterior a Internet. Cuando llegó Internet y se dio la casualidad que yo había cambiado de continente porque me había enamorado de una catalana y me quedé allá, Internet para mí fue una especie de salvavidas para, estando a 12.000 kilómetros del lugar donde me interesaba comunicar, poder seguir haciéndolo. O sea, fue como poner el pie que te aparezca el escalón en vez del abismo, ¿no? No estaba previsto en mi caso, pero buenísimo que haya pasado así. Entonces empecé sin querer a seguir haciendo lo mismo. O sea, mi sensación inicial con Internet fue, uy, qué loco, voy a poder seguir escribiendo para los mercedinos. De hecho, lo primero que escribo en Internet, que es Más respeto que soy tu madre, son chistes mercedinos. O sea, yo no tenía la... Ni siquiera, no la expectativa, no tenía la intención de que ese chiste lo entendiera alguien más que un mercedino. Es eso, es un cúmulo de pelotudeces para la gente de Mercedes. Yo estaba escribiendo para esa gente, no entendía bien Internet a nivel global. Y un día que yo, el segundo comentario a ese blog fue de un hondureño. Y el hondureño preguntaba, ¿qué es bombacha? Ponele. Y entonces yo descubrí, ah, mira qué loco, podemos poner en la palabra bombacha un hiperlink que si vos tocas con el mouse diga bragas. Y digo, ah, entonces puede leer a alguien más que un mercedino, qué loco. Pero fíjate, ¿no? Cómo es el proceso. El proceso de crear comunidad, inicialmente, casi la primera cosa que aprendí en programación fue cómo hacemos para que rápidamente un hondureño sepa que bombacha es braga. Y eso es todo. Es como haber aprendido que en Internet, casi tan importante como escribir, es ser un buen anfitrión. Sí. Y yo creo que aprendí más a ser anfitrión que a escribir en los últimos 15 años. A que la gente cuando entre a mi blog se sienta cómoda, encuentre las cosas rápido. O sea, y a mí, cuando me levanto a la mañana, o sea, qué sé yo, en el aeropuerto yo digo soy escritor, pero no soy escritor. Yo cuando me levanto a la mañana programo un rato, después diseño. Sí, y también, obviamente, escribo el texto para que eso esté completo. Pero no soy escritor. Y hay una comunicación muchísimo más divertida que la analógica en este juguete. Mucho más divertida. Sí, de todas maneras, eso a su estilo también es un texto, digamos. Todo lo que rodea Todo, al texto, claro. lo sabrán los oyentes que por ahí quedaron conectados con el blog, que vos escribís mails a los lectores como si fueran, no sé, tu familia, Es una digamos. continuidad, es todo lo mismo. Para mí es todo lo mismo. No hay una cosa distinta a la otra. En la diversión del día a día, mi cotidianidad es absolutamente rutinaria en casa. O sea, no, lo que hago es estar con mi hija y con mi mujer en mi casa y después comunicarme. La respuesta de un correo electrónico o la escritura de un texto es comunicación, ¿no? De la misma manera. Ese primer éxito que tuvo el blog allá por 2004, por ahí, sí. 2004, por ahí, vos después contás que en ese momento vos cometiste un error, que fue venderle un poco tu obra a ciertas Claro, editoriales. amigo, vos imaginate que yo estaba en pijama en casa trabajando otra cosa, obviamente, ¿no? Yo me levantaba a la 1:30 de la mañana porque tenía un trabajo en Barcelona nocturno que me había traído desde Argentina, que era hacer clipping para multinacionales y empresas. Y claro, yo compraba los diarios españoles, tipo 2:30 de la mañana en la Gran Vía de Barcelona, subía, los escaneaba. Teníamos como cliente que yo, IBM, que yo, que esto, que compraba los diarios de España, escaneaba, le mandaba la información a estas multinacionales sobre qué se decía en la prensa española sobre ellos. Y tipo 5:30, 6 de la mañana, y hasta las 8, que venía el que me reemplazaba para hacer los diarios de la tarde, yo tenía 2 o 3 horitas al pedo y empecé a escribir en internet estas cosas, ¿no? O sea, yo tenía un laburito, tristón, oscuro, nocturno. Y empecé a escribir esta novelita y claro, y empezaron a sonar los teléfonos de casa con llamados de editoriales para publicar la novela en una multinacional tipo Mondadori. Y claro, para mí era haber llegado a algún lado todo eso. De la nada absoluta. Y sí, cometí ese error, pero es un error muy típico, digamos. Yo le digo error porque vos lo llamaste Es error. que es un error. Pero yo no sé qué onda si no lo hubiera hecho también al mismo tiempo. ¿Sí? No sé bien qué onda, no lo tengo claro. Sé que a los 2 años me pareció espantoso lo que había hecho. Yo dejé de laburar en ese laburito oscuro, empecé a trabajar con editoriales, hice un programa de televisión en España como guionista, empecé a trabajar en radios de prime time de AM en España como columnista en el diario El País. Empecé a tener lo que hace un tipo cuando accede. Claro. ¿No? Se le abren ciertas puertas. Y claro, y toda esa comunicación que yo había tenido en el blog con mis lectores, que lleva un tiempo también, no la podía mantener. O sea, no tenía el tiempo ni el cerebro fresco. Y me di cuenta de que había ganado unos ciertos espacios y tenía que ir a almorzar con gente. Y al mismo tiempo con los lectores había perdido contacto. Cuando me doy cuenta que toda esta parafernalia tradicional era no solamente aburrida, sino muy careta, tremendamente careta. Me empecé a sentir muy incómodo en esos almuerzos, de lo que hablaban, la poca pasión que le ponían a la portada de los libros. Para ellos era un trabajo como fabricar chorizo, sacar un libro y después otro, ¿no? Y tenías que ir a hacer prensa, eran 3 días enteros que te llevaban a un hotel y venían los periodistas y te hacían preguntas que no les interesaba hacerte, que las hacían porque les decían hay que ir a hablar con ese gordo que está ahí que escribió un libro. Entonces iban y te preguntaban 2 cosas, pero no, vos los mirabas a los ojos y no había en ese periodista las ganas de hacerte una entrevista. Yo hace media hora acá afuera vinieron unos pibes de no sé dónde carajo a charlar un rato conmigo y eran, los sentí amigos. ¿Por qué? Porque tenían muchas ganas de charlar conmigo, por la razón que sea. Y como excusa, ponen el grabador y hacen la entrevista para su medio chiquitito de Berazategui. No importa. Es lo de menos. Lo interesante es charlar. ¿Entendés? Y la otra, la parte, lo que parece exitoso, que es que te llevan a un hotel y que vienen de los diarios más importantes a charlar con vos, no tienen ganas de charlar con vos, ni vos con ellos. ¿Por qué hacemos eso? Y yo dale que me maquinaba, ¿no? Y le decía a mi mujer, me aburro. Y mi mujer me decía que es catalana, pero es platita, es dinero. Pero me aburría. Y un día, entre 2009 y 2010, renuncié en directo. O sea, le escribí un post y una entrada y expliqué por qué me aburría y por qué me daba la impresión de que las editoriales multinacionales me estaban robando. ¿Y por qué me daba la impresión de que los diarios me estaban volviendo loco la noche? Porque si hacía un chiste contra el Papa me pedían que morigerara el humor. Y yo no estaba para eso, estaba para charlar con la gente y eso. Y entonces decidí intentar generar una especie de editorial o de proyecto, no sé qué, algo que me permitiera seguir publicando mis libros, seguir escribiendo lo que pensaba semanalmente en forma de columna, que me permitiera seguir viajando y seguir estando en contacto con lectores, pero sin que haya un tipo de corbata en ningún estamento de ese recorrido. Que no haya un careta dentro de lo posible. Que no haya un careta en ningún lado. Y bueno, y estoy en ese intento desde hace 5 años. Vos lo contás muy bien en algo que si alguien se engancha ahora en la charla, lo puede ver por YouTube en una participación que tuviste en estos encuentros TED, que se titula algo así como Matar al intermediario. ¿Cómo matar al intermediario sin morir en el intento? O algo sí. Así, no me acuerdo. Pero había algo también de esconder el cadáver. Y creo. Esconder el cuerpo, claro. Sí. Eso es interesante porque, bueno, estamos hoy en este lugar que es un centro cultural ubicado en un edificio tomado, por el que hoy estamos peleando para que se haga la expropiación definitiva. Hay una ley que ya está sancionada, pero bueno, el gobierno provincial tiene que reglamentarla y hacer la expropiación definitiva, y estamos dentro de una radio que comenzó a transmitir a fines del 2011, que es una radio comunitaria, popular, que, digamos, persigue un objetivo similar, digamos, comunicarnos y eliminar a los intermediarios, que quizás en medios como la radio por ahí son más invisibles, ¿no? Pero que aparecen cuando el locutor termina de hablar y empiezan las publicidades. Claro, y ahí uno se empieza a dar cuenta de las cosas que no te están diciendo, que te podrían decir, pero que no te están diciendo porque hay un interés manifiesto en eso. ¿Qué te parece que ganaste vos, o sea, ganaron tus textos a la hora de mantener ese diálogo, o sea, de retomar ese diálogo después de que medio se había, no interrumpido, pero sí se había congestionado un poco con los intermediarios que, de las editoriales y esta gente careta a la que llamás vos? ¿Con qué te reencontraste ahí en ese momento? Hay algo que siempre me pareció muy paradigmático, que en el caso puntual de las editoriales, pero podríamos estar hablando de discográficas si yo fuera un músico, y podríamos estar hablando de cualquier otra cosa, porque es todo lo mismo. A mí siempre me llamó la atención de que cuando una persona compra un libro de un autor que le gusta, en Jenny, ponele, ¿no? A ese autor no le llega el correo electrónico de ese lector para decirle gracias al lector, o de hecho, el lector tampoco tiene el correo electrónico del autor, el verdadero, no el que aparece en los libros, ¿no? Que nunca los atiende el autor. El arroba editorial.com. Claro. Entonces, qué loco, ¿no? Que un tipo que mantiene, o que va a mantener, dos personas que van a mantener una relación tan íntima como la lectura de una novela, ponele. O sea, lo que me pasaba a mí cuando tenía 15 años y leía Cortázar. Era íntimo eso era magia, ¿no? Qué loco que los dos tipos están vivos, hablan el mismo idioma, posiblemente vivan en el mismo país o cerca, y que después de esa lectura tan intensa no tengan esa comunicación. ¿Por qué? Porque la editorial trata de que el autor no sepa quién es el lector. ¿Por qué? Porque esa cartera de clientes, que para la editorial se llama cartera de clientes, es de la editorial, no es del autor. Porque si el autor se va de Mondadori a Planeta, se va sin esa cartera. Está mal eso. No nos damos cuenta que está mal. Nadie se da cuenta que eso está mal. O sea, quiero decir, en el siglo XX no había otra. Pero hoy, que apretás dos botones, estás en Twitter, hablás con quien querés, hoy, que me encanuten a mis lectores, es una pavada que se puede solucionar en 2 minutos. Si no la solucionás en 2 minutos es porque estás cómodo y sos careta. Si no la solucionás en 2 minutos, como autor, sos careta, sos ese. O sea, si no sos parte de la solución, sos parte del problema, es simple. Entonces, ser parte de la solución lo que te da, o de lo que uno entiende que es la solución, o sea, hacer algo al respecto, lo que te da es libertad, más que nada. Libertad de movimientos. A mí me encanta elegir el color, la tapa, la tipografía de mis libros. O sea, capaz que otros no, que dicen, bueno, yo escribo, yo soy escritor, yo soy un ente superior, yo solamente escribo, te doy el original, corregilo y haz lo que quieras. No me parece. No me parece que sea interesante eso. No es interesante, y además, digamos, para los curiosos sabemos que no tampoco da buenos resultados. Es decir, yo estoy leyendo un libro de un reconocido historiador de acá de la ciudad de La Plata, que editado por una de las mejores editoriales del país, vos lo lees y hay errores de tipeo. Claro, por eso digo, claro. Entonces, toda esa estructura que vos me vendés, al final en el resultado no se ve, al contrario, para eso lo corrijo yo. A mí me pasó con Vivir para contarla, de García Márquez, creo que fue la primera parte de su autobiografía que tenía pensado hacer más larga, que la sacó, creo que también fue Mondadori, un libro gordo así, que por una razón muy específica, que es que había una feria del libro gigantesca en Bogotá o no sé qué, salió el libro casi sin corregir para toda habla hispana. Y los errores de tipeo y de eran tremendos. Y estaba hablando de que una editorial multinacional italiana estaba publicando un premio Nobel. Por guita pasó. Por guita, o sea, para ganar 20.000 pesos más. Hicieron una tirada de 150.000 ejemplares para toda habla hispana con errores de tipeo, pero anda a cagar. ¿Cuánto te gusta leer a vos? Al que hizo eso, ¿cuánto le gusta leer? Anda a cagar. ¿Después tenés que almorzar con esa gente? Seguimos en Radionauta FM 106.3, radionauta.com.ar, por ahí nos escuchan, como todos los días, transmitiendo desde aquí, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la avenida 60, entre 10 y 11, 10 y 11 así se dice, de la ciudad de La Plata. Estamos hablando con Hernán Cassiari, quien amablemente nos vino a visitar aquí, a los estudios del Olga. Estuvimos hablando un poco de ser escritor, de cómo la libertad hay que ganársela, de alguna manera. Pero a mí me gustaría tratar también específicamente el laburo que vos hiciste, no solo, sino con tu amigo de la infancia del Chile, la revista Orsay, que fue una revista literaria, es una revista literaria, que se propuso un decálogo como inicio. Sí. Y que ustedes lo tuvieron, yo lo sentía como a la vez un desafío, una aventura y también un placer, ¿no? Porque qué más lindo para alguien que le gusta escribir y leer que hacer una revista que no tenga ningún tipo de condicionamiento, que pueda uno como director, entre comillas, uh-huh, invitar a quien quiera para escribir, para ilustrar. Y después eso poder mostrarlo casi en todo el mundo. Fue un juguete que, cuya duración inicial iba a ser la de un año. Y el decálogo que le impusimos antes de empezar fue casi como la cárcel de un soneto. Decidimos que tuviera 11 sílabas de 14 versos y que rimara la 1 con la 3 y la 2 con la 4 a como diera lugar. Ese decálogo en alguno de sus puntos decía que solamente iban a escribir ahí personas a las que admiráramos mucho, que iba a costar el producto final de 212 páginas, lo mismo que 15 periódicos del sábado en cualquier parte del mundo. Es decir, lo que salían 15 periódicos del sábado en Cuba no es lo mismo que lo que salen 15 periódicos del sábado en Francia. Pero íbamos a intentar que el producto llegara a Cuba con el precio de 15 granmas. ¿No? Que era $0.7. O sea, la revista tenía que llegar a Cuba al valor de $0.7 y el resto lo teníamos que poner nosotros. El resto era el correo, ¿no? Además de lo que valía la revista en sí mismo, ¿no? Una revista que pesaba alrededor de un kilo. Un kilo 200. O sea que claro, no es un correo. No, es un correo cualquiera. Pero al mismo tiempo pensábamos que si la compraban muchos franceses, en donde el correo desde España era baratísimo, iban a estar, de algún modo, apadrinando al ejemplar que se vendiera en Cuba. ¿No? Lo pensamos mal, porque significaba que si compraba un francés y 17 cubanos, ya perdíamos $150. Que fue lo que pasó. O sea, al ser en castellano la revista, era mucho más probable que comprara un costarricense y no un filipino. Pero no nos importaba tampoco porque teníamos una tequita guardada. Yo tenía una teca guardada por el primer año y el segundo de Más respeto que soy tu madre en teatro, derechos de autor, que yo entendía o entiendo que no me corresponden realmente a mí, personalmente. ¿Por qué? Porque no creo mucho en los derechos de autor. O sea, no creo que un carpintero tenga que cobrar cada vez que alguien se siente en su silla. ¿Entendés? No me parece así. Ahora, si la ley dispone que yo tengo que cobrar cada vez que alguien va a ver a Gasalla decir un texto mío, y a mí me gustaría devolver, me pareció súper interesante devolver todo eso en forma de más cultura, digamos. O sea, y no quedármela y comprarme un yate, ponele. O sea, me pareció más divertido que un yate. Un yate no me parece divertido, de hecho. Me pareció más una cosa más de jugar. Ah, me viene esta de acá, bueno, la tiramos para allá. A ver qué sale. Y algo sale, siempre algo sale, ¿no? Bueno, entonces Versailles tuvo que ver con eso también. Con que yo sabía que ese decálogo era económicamente inviable. Pero era divertido ese decálogo también, ¿no? Y la idea era hacer un año. 4 números, 212 páginas cada uno. Empezamos en el número 1 con Nick Horby como autor especial para el número 1, Horacio Altuna dibujaba, o sea, bestia. El problema es que nos gustó. Y a pesar de que mi mujer me miraba así, Dijimos, vamos a hacer un año más. Dale, Cristina, por favor, déjame, le decía yo a mi mujer, vamos a hacer un año más. Pero no, que tu hija en la universidad en algún momento te vas a tener que hacer los dientes y no va a tener cómo, bla, bla, bla. Un año más, hicimos un año más. Y el segundo año, claro, algunas cositas aprendimos de aduanas. No, en vez de perder 150 mil euros, perdimos 75 mil. ¡Epa! Dije, yo ya soy un empresario. Ya pierdo 75 y no 150. Aprendimos alguna cosa. Y yo me envalentoné. Y dije, perdí menos, Cristina, déjame hacer un año más. Hicimos un tercer año donde ya casi perdimos, creo que 25, 30. Pero claro, no me quedaba más. Ya, ahí la decisión ya... Claro, yo no le podía decir a Cristina, vamos a hacer un año más porque ya éramos pobres de vuelta. Cristina, ya somos pobres de vuelta. Vamos todavía. Y ahora hay que laburar. Y bueno, pero fue divertidísimo. Conocimos un montón de autores. Nos hicimos amigos de mucha gente que admiramos mucho. Yo cumplí como una especie de sueño de poder publicar de vuelta a tipos que me enseñaron a amar el periodismo y la literatura cuando yo era chico, que yo, el viejo Sims, con Las cerdos y peces, publicó con nosotros, Horacio Altuna. No solamente que publicó, sino que en el último año fue el director de arte. Y Horacio Altuna es una admiración que yo tenía desde chico. Y Mempo Giardinelli, el director del Apuro Cuento, no solo publicó con nosotros, sino que me invitó a su casa en Chaco y estuve tomando un vino con él. O sea, son cosas que son personales y súper importantes. Sergio Holguín, el director de Boris Vian, de B. de Vian. O sea, revistas de los 80 y de los 90 que consumíamos con Chiri y los de nuestra generación con devoción, que venían o abajo de la puerta o que vos te parabas en el kiosco una vez cada 15 días para ver si ya había venido al pueblo. Esa sensación era la que yo quería conseguir con Orsay en otros lectores. Uh-huh. Y justo en una época en donde todo es tan fácil, donde vos te bajás todo, que yo te bajás una discografía de 1000 discos en horita y media y después casi sin escucharlo los tirás a la papelera de reciclaje, quisimos hacer una revista que fuera difícil de conseguir. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que tenerla en papel, que no fuera ir al kiosco a buscarla. Y toda esa movida, que seguramente es la que vos decís, que en la que participaste como distribuidor, que tenías que comprar de a 10, conseguir 10 personas en tu barrio, generó cosas en lugares rarísimos del mundo, que yo me acuerdo siempre del grupo Dublín, en Irlanda, que eran 31 tipos que hablaban castellano, ecuatorianos, argentinos, españoles, viviendo en Dublín, que no se conocían, que se conocieron cuando apareció la revista y que hacían asados una vez cada 3 meses cuando aparecía un número nuevo. Y era muy loco, te mandaban fotos, 30 personas que vivían por ahí, en Dublín, que tenían gustos comunes, porque si compraban esta revista es porque leían algo. Uh-huh. Y que se hicieron amigos y otros se casaron. O sea, eso está bueno. O sea, eso es justamente hacer por internet una cosa que es completamente anti-internetica, que es que la gente del barrio se conozca. Eso es muy difícil de conseguir. Yo soy periodista y escribo y es uno de los primeros objetivos generar empatía con el lector. Claro. Digamos. Y Orsay eso lo logró. En lo visible se tradujo en ese tipo de cosas. Pero uno se sentía, por lo menos cuando de las cosas que más me gustaban de Orsay eran las sobremesas. Claro. Digamos. Cuando vos y Chili discutían, conversaban, las decisiones editoriales se traslucían. Estaban ahí. Estaban en la revista, misma. Y muchas veces uno se sentía identificado con vos o con el Chilo, capaz con ninguno de los dos. Uh-huh. Pero era muy lindo como meterse por la rendija y ver cómo se decidía la revista que vos estabas leyendo y que tanto te gustaba, digamos. Y bueno, eso también abre la puerta a que la gente se anime a un día agarrar y escribirte un mail y decirte, che, tal cosa. Esto me pareció una mierda, esto claro, me pareció bárbaro. Claro. Y establecer ahí ese contacto sin intermediarios del que veníamos hablando ahí. Justamente, de que no te encanuten otros la comunicación directa con el lector. Porque en realidad es eso, es un grupo de gente, un grupo de amigos que charlan y se comunican. Muchas veces me pasa, pero por suerte cada vez menos, porque yo creo que el mundo va encaminado hacia ese lugar. Que alguien hace una pregunta a la página de Orsay, ¿no? Y claro, a mí todos los mails, Orsay Gestiones, Orsay Redacción, Orsay Revista, Orsay Proyecto, me llegan llegan a la persona que corresponde, pero también me llegan a mí. Uh-huh. Y en general contesta el que está primero en la máquina, y generalmente soy yo. ¿Entendés? Entonces hay una pregunta, sí, contesto, y cuando contesto, contesto desde mi correo, no contesto desde ese al que mandaste el correo. Y claro, y todavía queda gente que dice, pero ¿me estás contestando vos? Y yo, no, boludo, digo, ¿qué te pensás que es esto? ¿Coca-Cola? Obvio, ¿quién te va a hablar? Si no hay más nadie. Pero todavía queda gente que se sorprende y que le parece loco cuando es lo menos loco que hay. Claro. O sea, loco es que vos estés leyendo un libro mío, me mandes un mail y te conteste otro. Eso es raro. Eso es lo... Sí, a la gente que no se anima le decimos anímense porque le dan una gran alegría a los que escribimos que alguien te mande un mail y te diga, che, tal cosa, para bien o para mal, ¿eh? Claro, claro. No importa, claro. Háganlo. Y no por Facebook, hay mucha gente que deja mensajes en Facebook y claro, yo no soy muy amigo de Facebook y a veces entro porque tengo que entrar y veo 524 mensajes como una especie de correo electrónico paralelo. Y ahí sí hay mucha gente puteando. Nunca me contestan, que yo qué, porque yo qué. Y ahí me da un poco de vergüenza, porque debería meterme ahí un rato más, pero no. ¿Qué relación tenés con Mercedes? Porque es un pueblo, fue una ciudad muy importante, lo sigue siendo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene, digamos, entre... Muchos lo conocemos por ser el lugar... de origen de Jorge Rafael Videla, por ejemplo. Claro. Y de ser un lugar donde la iglesia tiene mucho poder también. Sí. Todas cosas buenas estás diciendo. No te olvides del Brigadier Agosti, que también. El Brigadier Agosti también. Hacia ahí. Pero también hay muchas cosas ricas. Si seguimos con las desventajas, Raúl Porchetto. Hay muchas cosas ricas de comer también. Sí, hay muchos salames. Sí. En Mercedes. Pero bueno, ¿qué relación guardás? Con tu ciudad y con la provincia de Buenos Aires, siendo que estás alejado, como dijiste, hace 15 años ya viviendo en Cataluña, y también en lo que decíamos un poco antes de iniciar la entrevista con Luciana Franco, que está acá con nosotros haciendo la operación técnica, de cómo también Orsay se trasluce toda esa nostalgia que vos tenías por tu terruño, digamos. Hay una nostalgia hacia el pueblo cuando te vas a vivir a Buenos Aires, en general, todas las personas que somos del interior estamos esperando con ansias cumplir 17, 18, que termine la secundaria y salir de ese pueblo de mierda, porque siempre es un pueblo de mierda, porque no tenés nada para hacer y solamente te podés drogar y cosas así, ¿no? Y entonces te querés ir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires empezás a sentir la nostalgia de ese lugar de mierda. Esa es la primera nostalgia que yo empecé a sentir a los 20. Sí, pero en Mercedes era todo mejor. Hace 2 semanas que estás viviendo en Capital y decís, sí, pero en Mercedes tenías una señora que te lavaba la ropa, que se llamaba tu madre. Y en Mercedes el porro era más rico. Y así empezás a decir una serie de boludeces que son mentiras, pero... Y después... Cuando te toca, como en el caso mío, te vas, yo me fui a recibir un premio a París y me enamoré y me quedé. Y empezás a decir lo mismo de Argentina. Pero en Argentina... Está bien que acá no te matan los autos cuando cruzás, pero ya qué lindo cruzar porque tiene más adrenalina. Y todas mentiras, la nostalgia es una mentira. Pero es divertidísima al mismo tiempo y te llena de vos mismo. Te hace ser vos, ¿no? Y para mí Mercedes es una especie de escenario en donde se ejecutan ciertos cuentos que escribo. Eso es Mercedes hoy. Porque yo dejé de ir a Mercedes cuando se murió mi viejo por una cuestión soy muy cagón. Hasta 2008 yo iba. Cada tanto, cuando volvía, iba, comía ahí con ellos. En 2008 mi viejo se murió y no quise ver más mi casa. No quise entrar más a mi casa, ¿no? O sea, esos traumas pelotudos. Y entonces, claro, como mi vieja tampoco siguió viviendo ahí, Chiri tampoco siguió viviendo ahí, uh-huh. Y casi nadie de las personas muy cercanas mías siguió viviendo ahí, no tuve por qué ir. La última vez que fui a Mercedes fue cuando inauguramos Orsay, la revista Orsay, que lo hicimos en la cancha de fútbol de la Liga Mercedina, por una cuestión de cerrar círculos, ¿no? Y ya había muerto mi viejo, entonces me llevaron en auto por una avenida que no pasara cerca de mi casa y se hizo como un recorrido así súper cagón, como si fuera lo que viviera un monstruo en ese lugar. Fui por el costado hasta la cancha de fútbol. Me emocioné muchísimo de estar ahí y me fui y no volví más. Pero Mercedes sigue siendo eso, es un escenario ideal para que yo cuente mis historias de infancia, porque tengo como unos recuerdos irreales, oníricos, raros, locos de mis caminatas y mis cosas que me sirven mucho para no tener que pensar en escenarios. Tengo esos. Y sigue siendo el lugar donde nací, que es importantísimo, como seguramente el lugar donde uno se va a morir es importante, porque es lo que te queda en la Wikipedia, ponen eso después. Nada más, lo demás es al pedo. Y ahora estás en la región de Cataluña, en España, también una ciudad pequeña. Más chiquita, mucho más chiquita que Mercedes. ¿Y qué has visto en estos tiempos de crisis en España, en Europa? Uh-huh. Que nosotros acá lo vemos por los medios, digamos, mucho se habló en su momento de la comparación de la crisis europea con la crisis nuestra a fines de 2001-2002. ¿Qué viste cuando, digamos, todo estalló de alguna manera? ¿Y qué ves ahora con, bueno, el avance de experiencias como Podemos? Claro, el avance de experiencias como Podemos todavía no se pueden evaluar a nivel gestión. Porque en la realidad sigue gobernando la derecha desde hace 8 años, 9. Yo no soy muy de salir. O sea que no tengo experiencias reales, palpables, de calle, ¿no? Soy un tipo que vivo adentro de mi casa, es alguna vez por semana para almorzar con Horacio Altuna en Barcelona y me vuelvo. O sea, no tengo amistades ni nada. Sé por lo que me cuenta mi mujer que en los últimos 10 años los padres de los compañeros de Nina del colegio, que son 20 compañeritos desde que empezó el jardín, de esos 20, 15 habían perdido el laburo de los padres, ¿no? Y eso se nota. O sea, es el único, la única torta estadística que tengo, los padres de los compañeros de mi hija, por lo que me cuenta mi mujer. Y después, qué sé yo, la televisión, las marchas y eso. Las fábricas que cierran y el neoliberalismo despiadado que ya conocemos. Uh-huh. ¿Qué diferencias y qué similitudes? En diferencias es que el europeo, o el catalán, o el español, o por lo menos el que me rodea, es una persona sumamente educada, que generalmente le va a costar el doble que a nosotros pegar un grito. Claro. ¿No? Por educación, por timidez, por 40 años de franquismo, por lo que se te ocurra. Pero después en lo otro es lo de siempre. Es igual que siempre. O sea, una juventud absolutamente adormecida porque durante 20 años le dieron un telefonito nuevo cada 20 minutos porque había muchísimo dinero. Entonces los chicos se tararon y ahora están despertándose. O sea, este Podemos, que apareció hace un año y medio, antes de ese año y medio, yo no veía un pibe inteligente en ningún lado. Eran todos unos pelotudos, pero pelotudos mal, o sea, hijitos de mamá, con ninguna intención de cambiar el status quo que vivían, que era de guita. Todos, ¿eh? Uh-huh. O sea, no había... Había eso y después en los márgenes, muy, muy márgenes, unos ultra radicales, que el radicales allá es distinto acá, ¿no? Que hacían grafitis y fumaban porro. O sea, pero no había, en el medio, entre una cosa y la otra, no había gente inteligente debatiendo, no había este tipo de estructuras, esto, ¿no? Que eso empieza a ver ahora. Entonces, en esas épocas, 2004, 2010, venir de viaje a Buenos Aires o al DF o a Lima era buenísimo. Venías y veías gente, pibes de 20 a 30, con los ojos brillosos, queriendo romper todo. Y volvías después a Barcelona o a Madrid y estaban otra vez los pibitos, tontones, viste, perritos falderos, vivían con la mamá y el papá, pedían permiso para agarrar el control remoto. Y vos decís, nene, por favor, dejate de hinchar las pelotas. Bueno, entonces en un momento vino la crisis y yo ahí entendí que esa cosa es buena. La crisis es buena. La derecha a veces hace que se despierten los pibes. Cosa que no siempre pasa cuando no viene una derecha hija de puta, forra. O sea, a veces es interesante un rato de eso, porque si no, no se despiertan más los pibes. No, estos pibes no se despertaban. Si ahora existe todo este movimiento, en un punto, es un poco irónico y un poco no lo que estoy diciendo, un poco es gracias a la derecha también. Y a sus sistemas perversos, o sea, la derecha es un despertador. Yo agradezco a Rajoy y a Aznar que hayan despertado a pibes de 20, 25 años para que mi hija no siga viviendo en una cosa adormecida. Para que mi hija prenda un noticiero hoy y vea gente de pelo largo rompiéndole la cara a alguien, porque si no, ¿dónde está viviendo mi hija? O sea que está bueno. Y va a venir una época, supongo que muy divertida. Estamos hablando con Hernán Cassiari, escritor, que uno de sus últimos textos, quizás uno de los más populares, por la figura a la que se refirió, y también ya que estamos hablando de Cataluña y de Barcelona, es Lionel Messi. Hoy estamos en un día, en las vísperas de una nueva final para el Rosarino. Bueno, has pasado también. ¿Has ido a la cancha estos años que has estado ahí cerca? Y sí, claro. Es muy... ¿Qué has visto? Porque a nosotros, yo creo que a la mayor. No me quiero poner en la voz de nadie, pero lo que yo siento con Messi es una gran admiración, de ver algo casi sobrehumano. Pero es una. Como que le falta. No llega a emocionarme del todo y quizás sea por la distancia. No me lo explico todavía porque indudablemente es el mejor jugador del mundo, y tal vez sea el mejor de todos de siempre. Pero bueno, ¿cómo lo vivís ahí? Un poco se ve en ese texto que Messi es un perro, que ha circulado muchísimo. Pero calculo que será raro también en un argentino ahí, que sea como el gran ídolo en Barcelona, que vos estés ahí, que seas un privilegiado espectador de todo lo que ha hecho en estos años. Ahí, me quedé con una cosa antes de la pregunta, que decías, no me lo explico, ¿por qué no me emociona tanto? Si yo te digo Bochini, ¿en qué club pensás? En Independiente. Yo te digo Kempes. ¿En qué club? En el Valencia. Antes, sos muy chico entonces. Sí, sí. Rosario Central, Ah, River. bueno, Rosario Central. Maradona, Boca, Riquelme, Boca. Cuando decís Messi, no hay una camiseta en el inconsciente colectivo argentino que lo represente. Y es la primera vez que pasa. Es la primera vez en la historia del fútbol y en la historia del fútbol argentino en donde el 10 de la camiseta del seleccionado nacional, en el inconsciente colectivo de todos, no tiene una referencia en camiseta local. No había pasado. No había pasado. Esa es la razón, la semilla de la ausencia de emoción para los que viven acá. Porque no hay una referencia válida, no hay una tribuna que lo defienda a muerte. ¿Sí? Maradona hacía cosas increíbles, pero cuando caía en picado en otras cosas que no eran tan buenas, había una tribuna inicial que lo defendía a muerte. Cuando Kempes hacía cosas increíbles, pero después, en una época donde no se usaba tanto irse al exterior, se dejaba seducir por la guita y se iba al Valencia, había una tribuna, la de Rosario Central, que lo defendió a muerte, y hay una tribuna, la de River, que lo recuperaba y lo hacía suyo. Y Bochini, y Bianchi, y Bilardo, Isabela, como jugadores, Sí, digo, sí, ¿no? sí. Con Messi es el primer caso en donde eso no pasa, donde no tenemos, o sea, no es un hermanito nuestro, es un hijo de papá que adoptó otro país. Pero no lo quisimos, como no jugamos en el mismo césped de chiquitos. Entonces, su triunfo casi casi que en un punto no nos pertenece tanto. O sea, no se formó en nuestros tablones Y eso incide muchísimo. Pero es tan inconsciente que no nos damos cuenta que eso incide. Por eso decimos, no nos emociona tanto, pero no sé bien por qué. Hay un porqué y es ecológico. O sea, es un medio hermano. ¿Sí? Es un medio hermano. Y es un medio hermano al que le va bien en otro lado. Y para peor, cuando juega para nuestra familia, no le va tan bien como cuando juega en el otro lado. Sí, porque el gol que hizo en la semifinal, bueno, en la semifinal de la Champions para llegar a esta, o en la final de la Copa del Rey, ese gol que le hace a arqueros alemanes, ¿por qué no se lo hizo el 13 de julio del 2014 un arquero alemán? Eso es lo que inconscientemente nos pasa con eso, ¿no? Me da la impresión de que tiene que ver con eso. Ahora, yo vivo en Barcelona exactamente desde el mismo año que él fue, con sus 13 años a Barcelona. O sea que yo lo vi crecer, yo tuve esa posibilidad de, como si dijera, o sea, yo lo vi primero en el partido de reserva antes de que fuera titular. O sea, uh-huh. La cancha a mí me queda media hora y voy a ver al Barça. Y voy a ver al Barça desde antes de Messi. Y vi a Messi por primera vez. Y el murmullo de la gente. Entonces, para mí sí tiene una camiseta. Y a mí sí me emociona. Me emociona porque las cosas que me emocionan a mí son pequeños detalles. Son el detalle de que sigue sin usar la L y sigue usando la Y cuando habla. El detalle de saber que cuando escucha música de acá. El detalle de saber que se interesa por el acá. Mucho más de lo que el argentino imagina, ¿no? Y que sufre no ser acá valorado de la misma manera que allá, mucho más de lo que el argentino imagina. Porque en un punto comparto esos 15 años de vivir en otro lado. Entonces, claro, sí, a mí sí me emociona todo eso. Y no tiene por qué emocionarlo a un hincha de Boca típico. No tiene por qué. Y el fútbol es pasional y funciona en base a ese tipo de engranajes. Pero no solamente Messi. Los últimos 10 años del Barça como club, que yo creo que culminaron, si bien van a culminar hoy futbolísticamente, pero terminan el día que Xavi dice chau, y que es hoy. Si Xavi se llega a retirar con la Champions y dos títulos ayer y hace 10 días, a mí me parece que ese es el fin del ciclo. O sea, porque fue increíble estar en la cancha mientras todos los de adelante hacían magia, pero ver qué hacía Puyol en ese momento, que fue un león que se retiró el año pasado. O sea, cómo dirigía la batalla Puyol sin tocar la pelota. Es lo que no te permite la televisión. Exactamente. Por eso te hacía la pregunta, porque nosotros antes de vemos empezar, cosas claro, muy maravillosas. Y antes de empezar el partido, la gente cantando el himno del Barça, con una efervescencia y una educación que no vamos a encontrar todavía en las canchas nuestras. Efervescencia, pero al mismo tiempo educación. No sé, nos cuesta un poco acceder uh-huh. a eso. No sé, es una fiesta. Ha sido una fiesta que termina hoy. Sin duda termina hoy. O sea, sin Javier Hernández es distinto. Sin Puyol ya empezó a ser distinto. Y sin Xavi, y con un Iniesta posiblemente en su último año, va a ser muy difícil que ocurra de vuelta lo mismo. Van a ocurrir cosas nuevas. Messi tiene un rato más. Y Messi tiene incluso un futuro Bochini. Quiero decir, Messi con 38 años parado en la mitad de la cancha sin correr es capaz de asistir, hacer asistencias increíbles. O sea que tenemos, tanto para el Barcelona como para la Argentina, dos mundiales con Messi todavía. No sé, a mí me causa mucha felicidad. O sea, digo, un martes a la tarde estoy en casa laburando y sé que el sábado juega el Barça y que puedo ir. Y me causa felicidad saber que 3 días después, 4, tengo esa fiesta chiquitita de 3 horitas, de tomarme el tren o verlo en la tele. O sea, no sé, es como así, a grosso modo me pasa con los mundiales. A veces digo, ¿qué año estamos? 2015, faltan 3. ¿No? 3 años pavo sin mundial, ¿no? Y además en el medio con Juegos Olímpicos, con natación sincronizada, esas vergas. ¿Entendés? Pero hay cosas que el fútbol, que no tiene ninguna importancia, te da como ciertos mojones de decir, ah, qué bueno el sábado de fútbol. ¿Sí? Cosas que a la gente a la que no le gusta el fútbol no tiene eso que... No sé si está bien o está mal, pero digo, a mí me gusta tener cositas de decir, sí, está todo mal, ¿no? O sea, está todo mal, me olvidé de comprar porro, no tengo esto, no tengo lo otro. El fútbol el sábado. Bueno, Hernán, hace unos días, vos estás acá, pasó hace 2 días, el 3 de junio, una marcha de la que quizás un mes atrás no se esperaba nada, porque digamos fue una propuesta de colegas periodistas que sencillamente se cansaron de tener que volver a escribir crónicas sobre mujeres asesinadas, mujeres mutiladas, mujeres golpeadas por el solo hecho de ser mujer, por la violencia machista, por la violencia de género. Calculo que habrá sido un poco extraño para vos llegar y ver esta movilización. No, ¿sabes qué? No, porque lo venía siguiendo por Twitter desde que estaba allá, o sea que sabía que la intensidad del tuiteo estaba generando algo fuerte, estaba clarísimo. O sea, viste que llega un momento que te empezás a dar cuenta de la temperatura de las cosas gracias a... estas son las cosas buenas que tienen las redes también, ¿no? De poder movilizar desde ese lado. A mí lo que más me llama la atención, más allá de la marcha que todos vimos que fue espectacular, hay un sentimiento muy grande de orgullo incluso cuando te das cuenta de que no todos los países organizan este tipo de manifestación y este tipo de cambio cultural, ¿no? O sea, en España todavía no ocurrió, quiero decir, y la cantidad de muertes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas es enorme, enorme también. Y ni quiero decir en América Latina, ¿no? Pero hay una cosa a mí que me llama mucho la atención, para no decirlo de siempre al respecto, que es que yo creo que los varones todavía no tienen muy claro qué pueden decir y qué no pueden decir dentro de por su propia por nuestra propia, vamos a incluirnos, nuestra propia cultura machista, ¿sí? Es muy fácil arrobar y poner ni una menos como varón. Como mujer está clarísimo, o sea, la mujer lo tiene clarísimo. ¿Por qué? Porque no hay una chica que no haya sido acosada en algún momento verbalmente en la calle desde los 9 años. Entonces lo tienen clarísimo. Pero el varón no. Todavía, incluso después de la marcha. Yo he visto ayer estuve en la radio con Andy Kuznetsov en Perros de la Calle, ¿no? Y el programa tiene una estructura, una dinámica, en donde 2x3, Gabriel Schulz y Cayetano hacen chistes que son absolutamente machistas y no saben si pueden seguir haciéndolo. O sea, yo noté eso, noté como un... O sea, claro, hay un despertar de conciencia, pero es un despertar de conciencia que no saben bien. O sea, todos tienen muy claro, o sea, todos tenemos muy claro como varones que no hay que matarlas, que no hay que pegarles, pero no sabemos exactamente hasta dónde se puede ir, ¿no? De hecho, pasó algo ayer que yo no sé si las feministas estarán de acuerdo con lo que voy a decir. Yo creo que sí. Pasó algo ayer que le tocaron el bulto a la Mona Jiménez, ¿no? Sí. Salió en todos lados, ¿no? Y aparecieron un grupo, incluso la Mona Jiménez dijo hoy a la mañana o ayer a la tarde, dijo, le pido disculpas a todas las mujeres. Eso no es violencia machista. Que una mina le toque el bulto a un tipo, está bien. ¿Cómo la Mona Jiménez va a pedir perdón porque una mina le tocó el bulto? Eso es pedir perdón porque una mina le tocó el bulto, eso es machismo. ¿Entendés? Sí. El varón no sabe bien dónde ubicarse todavía. Bueno, es parte, me parece, del proceso, claro, que se inicia, claro, digamos. Claro. No sé, está ahí. Es lo que pasaba hace 2, 3, 4 años atrás con la palabra mogólico como insulto o como chiste. No, ay, podemos seguir diciéndolo, no se puede decir más, ¿qué tenemos que hacer? No, hay toda una cosa, ¿no? De la corrección política. De la corrección política. Y esto no debería mezclarse. Quiero decir, esto de la violencia de género no debería mezclarse con la corrección política. Es una cosa muy real y muy puntual. ¿Entendés? Hay unos energúmenos haciendo ciertas cosas que no se pueden hacer. Y que me parece que no solamente las hacen contra la mujer, las hacen contra todo. Yo no creo que exista la barra brava, o sea, las chicas barras bravas. En las canchas de fútbol no hay chicas haciendo bardo, ¿ok? Uh-huh. Yo no creo que exista en las cárceles de mujeres, mujeres que hayan matado más que a hombres que les estaban pegando. No creo que haya organizaciones delictivas de mujeres que transportan cocaína. Sí, sí, cuando las hay, cuando hay una tipa que hace algo, es una noticia increíble, o sea, es completamente fuera de lo común. O sea, que no es un tema de violencia hacia la mujer. El tipo está loco. El varón, como cosa, está cada vez más desquiciado. Y pasa eso, en serio. No es joda. No es joda. Y entonces, que, o sea, quiero decir, las mujeres no son una minoría que tiene que salir a pedir, por favor, que no les peguen. La mujer no es una minoría que tiene que no salir después de las 8 de la tarde vestida de tal manera porque cuidado que estamos todos nosotros que las podemos matar o coger. Es el hombre en sí mismo, el varón, el hombre no lo digo en el sentido humanidad, el varón que está desquiciado completamente. Y por primera vez, en una historia de 2.000, 3.000 años, por primera vez las mujeres labura, es inteligente, sale, o sea, tiene la posibilidad de educación para ser inteligente, pues ni las dejaban, ¿entendés? Toma decisiones y dice, loco, ¿cuál es? ¿Está loco? ¿Entendés? Ese es el tema. Y está bueno eso, y al mismo tiempo es muy divertido, antropológicamente divertido, ver cómo la sociedad interpretada por el varón todavía no sabe bien qué hacer. No sabe bien qué hacer. No sabe si reírse del energúmeno, ¿entendés? Es decir, de olmedo y porceliamos las cosas, si tinelizamos las cosas y todavía sigue siendo divertido. El taxista que lleva a una chica a la marcha antes de ayer, ¿entendés? Y que dice, sí, todo bien la marcha, pero a veces a ustedes hay que cagarlas un poquito a palo para que entiendan. ¡Por favor! O sea, hay toda una cosa que no va a cambiar de un día para el otro. No, pero claro, que es muy necesaria legislarla. Es muy necesario legislar inicialmente para que dejen de ocurrir las más aberrantes. ¿Sí? Legislar, pero después concientizar es un trabajo de todo el mundo. Es un trabajo. Y yo creo que es un gran trabajo que están haciendo desde hace años mujeres, que son las que realmente entienden de esto y que entienden que lo de la Mona Jiménez no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa. Lo de la Mona Jiménez está bien, es igualdad. ¿Entendés? Yo le puedo tocar el bulto, soy mina y mirá lo que hago. ¡Ah! Está todo bien, eso no pasa nada. O sea, que la Mona Jiménez pida disculpas. Listo. Bueno, y salió campeón Racing de nuevo y otra vez te agarró. ¿Viste? Listo. Me gusta. Bueno, Hernán, te agradezco yo en nombre de todo Radionauta por este rato que nos has dispensado. Muchas gracias por estar acá. Esperemos que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo, claro. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta cuando ustedes quieran. Gracias.